maquinara, sara mina frente que robasa. Pues el samba está animado, o que quiero es samba. Ese samba que mixto de maracadu, es samba preto, samba de preto tú. Maquinara, un samba como ese no vagao, você no va a querer que cheque no vena. Mina frente que quiero pasar, pues el samba está animado, o que quiero es samba. Es el samba que me estuve maracatú, es samba preto velho, samba de preto tú. Mas que nada, un samba como ese no acabó, você no va a querer que te cheque no venga. Samba como ese no va a gao, você no va a querer que te cheque no venga. Pues el samba está animado, o que quiero es samba.